Ya la higuera se secó, ya tiene la raíz de fuera. Mi chinita no me quiere porque ando en la borrachera. Ay, qué torres tan rete altas cuando no las mueve el aire. Bonita chaparrita para el hijo de mi madre. Qué bonita chaparrita para el hijo de mi madre. Que no lo quiera creer, que vaya y vuelva a la tarde. Venderemos toro y vacas, venderemos la becerra.